Sí, dígame. Hola, perdona, ¿hay aquí alguien de Curto Evangelista? No, soy el electricista, estoy haciendo unos arreglos de luz. ¿Tú practicas el culto? ¿Qué culto? Evangelista. No, yo soy musulmán, pero... Nosotras somos... Católicas. Vale, pues todos tenemos el mismo Dios, creemos en el único Dios, pues parece muy bien. Gracias, hasta luego. De nada. Adiós. Porque para escuchar la palabra de Dios, para estar más tranquilo y confesarte. Ya está.